they know. Know where we're going, we ain't going on. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck that wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck that wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Número 6. Addison Rae, qué magnífica voz la de esta mujer. Ahí pasaba con Diet Pepsi en la X96.5. Hasta ahora los acompañamos con nuestro resumen de los éxitos en el mundo. Gracias, Andrés. Mauricio Vergara nos escribe a esta hora a través del 318-860-9616. Por acá nos recomienda música. Esta es una canción que nos envía por acá a través de YouTube, que para que la escuchemos. Dice, amigos de la X, escuché esta canción y me parece que es muy de ustedes. Bueno, si mal no estoy, ¿esta canción la tocamos? A ver. Pero por supuesto que sí. Este es nuestro increíble Yamore, que hace parte de nuestra programación con Mo Black, Salif Keita. Y bueno, esta canción la conocimos justamente por la X Top Dance, que es nuestro programa en la tarde, nuestro resumen de éxitos dance en la tarde, a las 6 de la tarde. Bueno, este es un remix de la canción original. Acá tocamos la versión original, mi querido Andrés Mauricio Vergara, pero muchas gracias por la recomendación. Este es un remix de David McKay, de Yamore. que ya la hemos tenido por acá sonando en la X96.5, y como les digo, hace parte también de esas que les hemos recomendado en la X Top Dance, el segundo conteo que tiene este fin de semana, que escuchan ustedes en la tarde del sábado a las 6. Tenemos una cita allí con la X Top Dance y este resumen de los éxitos dance en el mundo. ¿Cómo está el ambiente desde el parqueadero de Jumbo a esta hora, donde están Lu y Tefa, también con música en vivo allí con toda la gente de Royal Enfield? Hola, Julito. Ay, me encanta que estés por allí. Súper lindo, juicioso desde cabina, mostrándole a todos los oyentes cómo se movió lo mejor de la semana en esta edición de hoy con las 20 de la X. Tú tranquilo que nosotras aquí estamos juiciosas haciendo nuestra tarea. Tefa ahorita estaba pero impactadísima porque estaba saliendo pues otra caravana y entonces ella decía, las estaba contando y estaba así como, wow, todas son tan lindas, me encantan, ¿cierto? No, y es que es increíble poder saber la experiencia que van a disfrutar en esta mañana, en donde estamos disfrutando toda la familia de pues un momento increíble de la mano de los amigos de Royal Enfield. Pero pues para contarnos un poquito más al respecto de, bueno, qué lanzamientos, qué características, qué cosas increíbles nos vamos a encontrar, tenemos a Juan. Juan nos va a contar acerca de esas hay dos referencias que nuevas. Son relativamente nuevas y que ustedes van a poder venir a conocer, ¿cierto? Sí, digamos que estamos en una exclusiva aquí en Jumbo de Chipichape, porque son motos que aún ni siquiera tienen fecha, digamos, de entrada a Colombia para su distribución y venta. Es básicamente una primicia que ustedes van a poder observar en persona directamente para que ustedes se antojen y puedan apreciar cada uno de los detalles que tienen estas motocicletas, las cuales son la Bird 650 y la GRR 450, motos que son extremadamente lindas. Adicional a eso, tienen unos diseños de pintura espectaculares que ustedes van a poder apreciar, todos esos brillitos, esos colores, esa combinación que tienen. Por ejemplo, la GRR, no sé si me puedes decir qué colores tienen. Pues ahí veo que es como un mostaza. Exacto, tiene un mostaza combinado con un negro y unos tonitos morados que hacen toda una combinación excelente para que sea una moto demasiado atractiva a la vista de todos ustedes. Mi querido Juan, ¿y por qué debemos comprar una Royal Enfield? Ah, bueno, eso es una pregunta bastante importante porque, a ver, comprar una Royal Enfield no solamente es comprar una moto y montarse en la aventura de dos ruedas y ya. Digamos que lo más importante de comprar una Royal Enfield es el tema de la comunidad, por el hecho de que tú compras una Royal Enfield e inmediatamente entras a pertenecer a un grupo de amigos en el cual salimos a rodar, en el un río, que vamos a conocer diferentes paisajes, vamos a Medellín, a Bogotá, vamos a diferentes ciudades también para compartir también con amigos que tenemos en otras ciudades. Así que es embarcarte en una aventura sobre dos ruedas, no solamente es comprar una moto para desplazarte de un punto A a un punto B, sino también vivir una experiencia de disfrutar tu motocicleta. Así que los invito a que compren una Royal Enfield el día de hoy aquí en Jumbo de Chipichape. Y es que Buenísimo. Estos dos lanzamientos tienen justamente tecnología de punta, suspensión mejorada, tablero TFT con conectividad, más torque, más poder, y eso se traduce en más aventura. Así que vengan y descubran por qué estas motos están cambiando las reglas del juego hoy hasta las 5 de la tarde. Bueno, ya saben, no se lo vayan a perder. Seguimos en las 20 de la X. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Excelente tarde para todos, feliz fin de semana, bendiciones, la X la mejor, dice por acá Jorge Pavón, que también nos escribe a través de el 318-860-9616. Gracias por sus comentarios, por acompañarnos, por acompañar su fin de semana con nosotros. Vamos a seguir entonces con las tres casillas que vienen a continuación. Entramos ya al top 5 del conteo con Tate McRae, con Sabrina Carpenter nuevamente y con Alex Warren. Tate McRae desciende una posición del cuarto lugar, se queda con el quinto lugar en nuestro conteo. En su semana número 11 con nosotros, ahí estará Sports Car, casilla número 5. Casilla número 4 para Sabrina Carpenter con Bad Kim. Semana número 13 de esta canción. Asciende, dos posiciones. Del lugar 6 sube a la casilla 4. Sabrina Carpenter con Bad Kim. Y Alex Warren también estará presente en la posición 3 con Ordinary. Baja del lugar 2 y se queda en esta tercera casilla esta semana. Alex Warren, Sabrina Carpenter y Tate McRae, quienes vienen a continuación con las casillas 5, 4 y número 3. Número 5. Número 4. Even better than in my head. How you pick me up? Número 3. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your mind. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so wild will be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Tres posiciones: Sports Car con Tate McRae, Bad Cam con Sabrina Carpenter y Ordinary con Alex Warren, las casillas 5, 4 y 3. Lo que suena a continuación en la X96.5, pues será la número 2. Y así estaremos llegando ya a nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y finalmente a conocer la número 1. Pero antes nos vamos con Lu y Tefa, que están en el parqueadero de Jumbo con Royal Enfield este fin de semana. Exacto, Julito, exacto. Aquí estamos pasándola increíble, contándonos anécdotas, historias. Estamos hablando de comunidad, de motos. Esto es una pasión que comparten muchas, muchas personas y es justamente lo que queremos contagiarlos a ustedes, de lo que queremos contagiarlos, para que se animen, para que vengan. Todavía tienen tiempo. El sábado es joven aún, apenas estamos llegando al mediodía, almuerzan y se vienen para acá. Ya han salido varias caravanas, hay personas allí esperando que sea su turno para hacerlo. Igual todo está fluyendo súper rápido, hay modelos muy bacanos. Tefa, la estamos pasando muy rico, ¿no? Ay, sí, y usted también viene aquí a aprender, a conocer un poco más acerca de, bueno, de algunas comparaciones y cosas chéveres e interesantes que tenemos entre las motos. Así que, pues bueno, hagamos obviamente nuestro gran resumen de todo lo que hemos hablado en esta mañana, de qué nos vamos a encontrar, de hasta qué hora vamos a estar el día de hoy con toda esta experiencia maravillosa, porque cuántas veces le han dicho a usted, o sea, uno ve estas motos Royal Enfield y las ve a veces como tan lejos que uno dice, ay, ¿cuándo voy a poder hacer una prueba de ruta? Ay, ¿cuándo voy a poder conocerla? Hoy es el día. Hoy es el día. Además que son modelos exclusivos. Hay referencias relativamente nuevas que trajeron acá para que ustedes las vengan y las conozcan de primera mano y las prueben. O sea, es un lujazo que nos vamos a dar el día de hoy y Santi nos va a seguir contando ¿por qué no pueden dejar de venir hoy? No, básicamente lo que estabas diciendo, tenemos referencias que hace muy poco lanzamos, como la Himalayan 450, que es un hit pues en todo Colombia y a nivel mundial. Tenemos la Shotgun 650, que es una moto que a Cali le gusta demasiado y que le luce totalmente. Lo que hablábamos de la GRR 450 que tenemos en exhibición para que la puedan conocer, para que puedan ver esta moto que comenzando el segundo semestre vamos a lanzar acá en Colombia, y la Ver 650, que es una moto que tiene toda la historia de Royal Enfield, que es una moto que viene con ese motor bicilíndrico que nos entrega una sensación de manejo brutal. Y pues nada, una comunidad, una cantidad de personas que ya han podido disfrutar el test, no se pueden quedar por fuera. Necesitamos que vengan, que disfruten, que nos muestren que sí publicaron esa historia para darles el regalito de la marca. Nada, muchísimas gracias a la X por acompañarnos y pues Cali, estamos hasta las 5 de la tarde acá en Jumbo de Chipichape. Y los puntos de venta para las personas que quieran ya comprar esta moto de sus sueños en norte y en el sur, ¿cierto? Exactamente, entonces estamos en Santa Mónica con la tienda Royal Enfield Santa Mónica, estamos en Royal Enfield Panamericana, que es hacia el sur, y tenemos también los dos puntos de los que hablamos en algún momento, en la carrera primera y en el centro comercial único. Tenemos esos cuatro puntos, las dos tiendas oficiales y dos puntos donde también van a poder tener toda la asesoría de Royal. Están muy bien distribuidos a lo largo y ancho de Cali para que ustedes no tengan excusa y se puedan acercar al que les quede mucho más cerca de su domicilio. Pero la invitación, ¿cuál es? De nuevo, para que vengan. Hoy estamos hasta las 5 de la tarde en el norte de la ciudad. Estamos a una cuadra de Chipichape, a una cuadra de Todela Radio. Pueden venir, pasar una tarde en familia, enamorarse de esa motocicleta de sus sueños y llevársela a casa. ¿Por qué no? Así Santi, es. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias. Usted se imagina a nuestro jefecito hermoso, precioso, en una Royal, yéndonos a recoger por ahí. ¿Usted se lo imagina? Sería algo así como Terminator. Hasta ya vista, voy para allá. Ya voy para allá. Ya voy. Espérenme que ya les caigo. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. 5 minutos, ya nos separan del mediodía y bueno, vamos con la casilla número 2. Y después de esta casilla, como les decía, el resumen de esta edición que ustedes han escuchado, la edición número 22 para hoy 14 de junio de nuestro conteo, las 20 de la X. Número 2. Coming home, fill up the sky. I feel like Timeless ocupa la posición 2 esta semana de Weeknd, Playboi Carti haciendo parte de esta canción. Esta es la edición 22. Así vamos llegando al final de una edición más de nuestro resumen de los éxitos en el mundo. Ustedes pueden votar por sus favoritas, les recuerdo, ingresando a nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Ahí nos pueden seguir y ahí van a encontrar una a una todas las canciones para que llenen la encuesta y ustedes puedan decidir también cómo se van a mover los éxitos hacia la otra semana, cuando tengamos el próximo sábado nuevamente este conteo, este recorrido por los éxitos del mundo. Así se movió esta edición número 22 con Billie Eilish en la posición 20. Casilla 19, That's All True, Gracie Abrams. Bad Dreams, Teddy Swims, posición 18. Sabrina Carpenter con Taste en la casilla 17. Birds of a Feather es Billie Eilish en la casilla 16. Apaté con Bruno Mars y Rosé en la posición 15. Messi con Lola Young en la casilla 14. Love Somebody con Morgan Wallen en la posición 13. Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, casilla 12. Stargazing con Miles Smith, posición 11. Dancing in the Flames, The Weeknd, casilla 10. Nokia con Drake. Anxiety con Dashi en la posición 8. Miles on it, Marshmello y Kim Brown. Run, Addison Rae con Diet Pepsi en la casilla 6. Tate McRae con Sports Car, posición 5. Beckham con Sabrina Carpenter. Alex Warren está con Ordinary en la posición 3. Timeless con The Weeknd y Playboi Carti en la casilla 2. Y así se cumplieron estas 19 canciones hoy en la edición 22 de nuestro conteo. Los invito a seguir conectados con nosotros. Aquí vamos 24/7 con ustedes en este fin de semana. Hoy, más tardecito, vendrá el abecedario musical de la X. Después de las 2 con Tefa, hasta las 5, a las 6, nuestro conteo con la X Top Dance y los éxitos más importantes de las Disco Club del mundo. Después de las 8... Después de las 7 de la noche estará Residente X arrancando el fin de semana con increíbles sessions que traen nuestros DJs invitados. Y mañana tempranito arrancamos la programación con clásicos. Archivos X regresa mañana domingo desde las 8 y hasta el mediodía. Así vamos con ustedes en todo este fin de semana. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Y cumpliendo su semana número 7 como número 1. 7 semanas en el número 1 lleva Abracadabra. Número 1. Aquí está Lady Gaga. Número 1 en las 20 de la X. Hold me in your heart tonight. Son las 12 y 9 minutos en la X96.5. Con tus resultados IFEX, en la UAU puedes acceder a una beca de hasta el 100% para toda tu carrera. Esta es tu oportunidad de ser profesional de una universidad acreditada de alta calidad. Escríbenos al WhatsApp 316-830-3333 y solicita tu beca UAU. Aplica términos y condiciones. Universidad Autónoma de Occidente, Institución de Educación Superior, Superior, Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La X96.5 estará este sábado 14 de junio desde las 3 de la tarde en el Centro Comercial Chipichape. Papá a todo motor. Ven a Chipichape y celebremos con encanto junto a papá. Chipichape, 30 años, embajadores de la calidad. La X, más música. En Cutis Dermodroguerías, lo que prima es tu piel. Acércate a puntos físicos o cutis.com.co y aprovecha hasta 30% de descuento en la mayoría de productos para cuidar tu piel. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis Dermodroguerías. Aprovecha el Suzuki Fest en Autama Motor. Mes de promociones, tasas especiales y sorpresas en vitrina. Ven, condúcelos y decídete hoy a estrenar tu nuevo carro híbrido Suzuki. Sin pico y placa y con ahorro de combustible. Cotiza el tuyo en SuzukiCali.com. Encuéntranos en Terco Center. Aplican términos y condiciones. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Cali, escucha la X. Escuchas la X 96.5.